gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Compañeras y compañeros, aquí estamos desde Algarrobo. Soy Javier Carmi y estamos con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA, a quien le damos la bienvenida a este nuevo Aire Puro, al aire ya, otra vez. Así que Lucio lo tenemos por una situación bien particular, pero que vamos a tratar de irlo generalizando para que en todos lados donde nos escuchen les haga sentido también, ¿no? Aquí en Algarrobo se está dando la pelea contra una inmobiliaria, una más, dentro del litoral, y ha hecho algunas presentaciones, ¿no? Dentro de su estrategia de responsabilidad social, empresarial, que era lo que se conocía antiguamente. Primero lo que han hecho es ir a las organizaciones, a las juntas de vecinos, a presentar su proyecto. Han tenido diversas instancias donde han contado las bondades de este proyecto inmobiliario. Han hecho actividades para limpiar unos grafitis que estaban en sus terrenos, según lo que ellos dicen, pero que estaban en unas rocas. Entonces tuvieron que ocupar químicos, pusieron en riesgo toda la zona natural del bosque del Canelo y el Canelillo, que es muy conocida, ¿no? Y últimamente, ¿qué es lo que ha ocurrido esta última semana? Es que anunciaron una presentación, una muestra fotográfica con la flora y la fauna del lugar, lo que es como bien irrisorio, porque justamente la flora y fauna que se va a ver afectada si es que se llega a construir el proyecto inmobiliario. Y bueno, fueron niños de 3 escuelas básicas, ¿no?, de Algarrobo a la inauguración de esto. Entonces están ahí los niños con las fotos, con la firma de Tánica, que es la inmobiliaria, y bueno, dando como que fuera el apoyo implícito, ¿no?, a un proyecto que está siendo ampliamente rechazado acá en Algarrobo. Así que ese es como un poco el contexto y dentro de las jugadas que está haciendo Tánica, pero la comunidad ha solicitado al Consejo Municipal el cambio de uso de suelo para ser un ecoparque, para que sea un área verde protegida. Y lo último también fue al Consejo Monumento solicitar que sea también resguardado como monumento histórico, dadas sus características indígenas y de hallazgos arqueológicos que han habido. Entonces, la comunidad está muy activa y la empresa está también ahí mostrando su gran corazón y tratando de involucrar a la comunidad. Así que Lucio, te doy la palabra para que nos puedas explicar un poco cómo está operando esta empresa, ¿no?, acá en Algarrobo. Claro. Hola Javier, hola amigos y amigas de Aire Puro, este aire puro que necesitamos tanto en este país en estos días. Así que, bueno, nos viene muy bien conversar en el marco del Aire Puro para esta ocasión. Mira, en la medida que crece los conflictos, o sea, la reacción de la comunidad frente a proyectos que buscan lucrar con el territorio, que generan impacto y que la comunidad percibe como proyectos dañinos para el bien común de un territorio, las empresas han ido desplegando nuevas estrategias, han tenido que ir perfeccionando las estrategias históricas que usa el mundo empresarial y también de alguna manera refinando algunas formas de intervención de tal manera que se vaya creando una especie de relato con distintas justificaciones que sean, que aparezcan o suenen convincentes a nivel individual, social, a nivel político, económico dentro del territorio, y que busca obviamente validar la depredación y que también busca que de alguna manera esto incluso llegue a ser deseable por la propia comunidad, ¿no? O sea, que en el fondo la comunidad pida que se hagan estos proyectos porque se asocian a una lógica de progreso. Entonces se construye un distinto relato y para eso se han usado en la historia reciente de nuestro país en la situación de conflicto socioambiental distintas estrategias de la mano de la comunicación estratégica, como se denomina, pero sobre todo de estrategias de intervención comunitaria. Entonces, hasta hace algunas décadas conocíamos las políticas de asistencialismo, o sea, de llegar con cosas y regalarle cosas a la gente para que la gente acepte ciertas decisiones, sobre todo de impacto ambiental y territorial. Luego, hace algunas décadas, conocimos como parte de la, entre comillas, modernización de la gestión empresarial, la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que de alguna manera trata de formalizar y alcanzar la licencia social de la intervención de las empresas a partir de establecer ciertas relaciones con la comunidad que permitan hacer más accesible o más tolerable la intervención de las empresas en el territorio y que logren acallar de alguna manera voces que puedan ser diferentes o que puedan expresar visiones disidentes de la que se les quiere imponer, ¿no? Esto se da en un contexto de un país con que ha tenido por años un marco institucional de lo que se denomina el Estado subsidiario, ¿no? Que donde el Estado se achica y se retira y le deja campo a las empresas. Y los últimos años, como ha habido una creciente conflictividad y mayor conciencia de los territorios y también exigencias de ejercer mayores derechos respecto a la soberanía que la comunidad tiene sobre un territorio, esto hace que fracase de alguna manera esta estrategia de la responsabilidad corporativa y evoluciona a partir de filosofías empresariales que se desarrollan en otros lugares del mundo, y esto evoluciona a lo que hoy se conoce como el valor compartido, ¿no? Donde se busca de alguna manera las necesidades o las aspiraciones que tiene la comunidad, incorporarlas de alguna manera a la gestión del negocio empresarial y establecer otro marco de relaciones, ¿no? Entonces, todo esto que no es que mezcla herramientas de estas distintas formas de relación que ha tenido históricamente la empresa en nuestro país, no es que termina una etapa y comienza otra, ¿no? Sino que se van entrecruzando distintas herramientas en cada estrategia dependiendo las condiciones sociales, las condiciones políticas del territorio, las condiciones institucionales, y por lo tanto van echando mano a las estrategias que ellos creen con mayor posibilidad de doblegar de alguna manera o hacer factible que se desarrolle una actividad empresarial en un determinado territorio. Ahora, lo que trae también el valor compartido es que busca su institucionalización, ¿no? Hasta la responsabilidad social empresarial se establecía una relación entre privados, entre comillas, ¿no? El valor compartido, si bien también se desarrolla en una buena parte en relaciones entre privados, o sea, entre una empresa y una comunidad, ¿no? Sin participación del Estado, el valor compartido está buscando que de alguna manera estas relaciones entre empresa-comunidad tengan un marco de institucionalización y alguna forma de apoyo o de seguimiento que realice el Estado en estas relaciones. Entonces, como te decía, son distintas formas de imposición, ¿no? De una lógica empresarial donde el valor compartido además acepta e integra la empresa como un actor relevante dentro de la comunidad y por lo tanto también con capacidad de determinar el destino que tiene la comunidad. Y para eso hay que advertir con tempranamente estas herramientas y poderlas enfrentar para que finalmente no se diluya la convicción y las herramientas que tiene la comunidad frente a estas intervenciones empresariales. Lucio, ya que mencionaste esto de que el Estado se retira y deja como esta negociación entre las comunidades y las empresas, ¿qué pasa en términos generales con los derechos humanos o con los derechos ambientales? O sea, ¿quién vela por eso, no? Bueno, justamente estas herramientas o estas filosofías empresariales buscan cambiar la forma y el tipo de relaciones entre los actores de la sociedad, ¿no? Y donde justamente ya no se habla directamente de respeto a los derechos humanos, sino que se tocan tangencialmente y si es que cabe, como parte de las negociaciones, en el fondo, cómo se respetan o no finalmente los derechos humanos y los derechos ambientales y de la naturaleza, ¿no? Entonces se relativizan porque se le reconoce al actor empresarial una relevancia donde el territorio y el conjunto de los actores de la sociedad de ese territorio empiezan a girar en torno a la actividad empresarial, que no puede ser solo una empresa, pueden ser varias y varias actividades empresariales. Pero la lógica que se busca instalar justamente son un nuevo tipo de relaciones donde la empresa se pone al centro de la vida del territorio y la sociedad. Por lo tanto, por ejemplo, no sé si aparece como algo muy familiar hoy día hablar de la gobernanza, ¿no? Y se plantea, por ejemplo, la gobernanza de los territorios, la gobernanza de las cuencas, ¿no? El concepto de gobernanza es un concepto que viene instalándose paralelamente a esta nueva forma de relaciones que se pretende instalar en los territorios, ¿no? Y la gobernanza, en el fondo, es una manera de relación y de procesos de toma de decisión donde se acepta y se valida que actores privados externos a un territorio pasen a ocupar y se les reconozca un rol prioritario dentro de las decisiones de un territorio, ¿no? Como son empresas transnacionales, empresas inmobiliarias, proyectos turísticos que alteran, digamos, el paisaje, las condiciones de naturaleza que puedan haber en un determinado lugar para explotación, digamos, económica de corto plazo. Entonces, es muy importante conversar respecto de cómo se ejercen las relaciones democráticas al interior de la comunidad, qué instancias y cómo se toman las decisiones para que se exprese efectivamente la decisión colectiva, quiénes son los actores legítimos para tomar ciertas decisiones y de esa manera ponerle atajo a estas lógicas que se quieren instalar, donde este nuevo escenario donde el Estado retrocede, donde el Estado deja hacer, ¿no? Y finalmente permite, ¿no?, que se establezcan relaciones muy desiguales, de mucha presión entre comunidad y empresa, y finalmente termine desvirtuándose el ejercicio democrático de la toma de decisiones al interior de una comunidad. O sea, lo que hacen las empresas con sus intervenciones es eso, ¿no? Incorporar, por ejemplo, dentro de una comunidad a un actor de la comunidad a ser parte del proyecto y obtener beneficios económicos del proyecto, porque en todas las comunidades y en todos los territorios hay necesidades que el Estado, al abandonar el territorio, deja sin cubrir, sin proteger, ¿no? Entonces, claro, llega la empresa y oferta soluciones que la gente obviamente necesita y se generan procesos de dependencia que van socavando la posibilidad de expresión libre que pueda tener la comunidad o las personas al interior de ese territorio. Entonces, tempranamente hay que advertir esos mecanismos y hay que tratar de que se conserven y se practiquen formas de toma de decisión, formas de comunicación, de intercambiar y mantener informada a la comunidad de tal manera que no se permita que se desvirtúen estos contextos y estas formas de relación para que se puedan tomar decisiones en función del bien común y de resguardo de los valores naturales del territorio. Claro, en ese sentido hemos visto igual, por ejemplo, situaciones de demora, de falla en respuestas o en entrega de reuniones, mucho silencio al interior del municipio, por ejemplo. Entonces también se demora tanto el Estado en reaccionar y las soluciones empiezan a llegar por otros lados, ¿no? Entonces ahí es donde tú haces el énfasis, en donde hay que volver a insistir. O sea, sin duda, lo que justamente buscan estas estrategias es que ocurra eso, ¿no? Que ocurra estos silencios, que ocurra esta complicidad invisible de dejar hacer, ¿no? Y de tal manera que cuando ya se quiera hacer algo, aparezca como que son decisiones tardías o fuera de contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día se está hablando mucho y se quiere institucionalizar, se quiere que se reglamente dentro de la institucionalidad ambiental lo que se denomina la participación ciudadana anticipada. En el sistema institucional de medio ambiente existe la participación ciudadana, ¿no? Pero finalmente eso, como no es vinculante, termina igual habiendo conflicto porque la comunidad comprende, entiende y percibe que va a tener un impacto significativo de un proyecto y por lo tanto se opone, ¿no? Entonces, como una estrategia de intervención se quiere validar y de hecho ya el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, tiene un instructivo para las empresas que implementen la participación ciudadana adelantada o anticipada, que en el fondo es que el Estado valide la aproximación, la intervención de las empresas sobre la comunidad con acciones como la que tú me has contado que realizan las empresas antes de formalizar el proyecto, incluso antes de tener ciertos derechos o permisos para ejercer su proyecto, ¿no? Entonces, empezar a generar dependencias, contratos, convenios, incorporación de parte de la comunidad a la actividad económica del propio proyecto, aunque sea venta de ilusiones, ¿no? Pero de alguna manera hacer esto, y eso está concebido dentro de lo que se denomina la participación ciudadana adelantada o anticipada, que busca en el fondo lograr la licencia social usando cualquier instrumento de transacción entre la comunidad o sectores de la comunidad y la empresa, transacciones que no son éticamente aceptables, como por ejemplo transar dinero por naturaleza, cuando estamos hablando de la naturaleza como parte de un bien común del territorio y de la comunidad, ¿no? O sea, nadie puede tomar eso y ponerlo en una mesa de negociación para aceptar un determinado proyecto, porque eso éticamente, dentro de una comunidad, rompe los códigos o las formas de relación tradicionales que han existido, y finalmente estos instrumentos que impulsan las empresas hoy día están buscando romper eso, socavar esa ética que hasta ahora sostiene las relaciones que se desarrollan dentro de una comunidad. Entonces es muy importante estar vigilante frente a eso, permanentemente estar pidiendo información, tratando de develar si es que hay relaciones o convenios paralelos, convenios que no se conocen respecto de la incidencia en los procesos de toma de decisión que pueda tener, por ejemplo, un municipio o un ministerio o algún organismo de la del Servicio de Evaluación Ambiental. Sí, bueno, y lo último, Lucio, algo más en términos de la comunidad y de lo que ha ido ocurriendo también, el tema de aparecen, obviamente, estas personas que participan al lado de la empresa o con la empresa y bueno, la comunidad que está defendiendo el lugar empieza a denunciar y se empieza a crear un clima, ¿no? De ustedes están con ellos, ustedes están con nosotros, ustedes son los buenos, ustedes son los malos, y genera una división. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso de una manera que no terminemos así, ¿cómo se llama? Solo con gritos o con puras, ¿cómo se llama? Llamados a conversar en realidad. Calificaciones, claro. Miren, lo importante es que la propia comunidad democráticamente valide quiénes son los actores que deben tomar decisión, tanto del Estado, incluso de sectores privados, de otras economías que puedan verse afectadas por estos proyectos que intervienen en los territorios, y la propia comunidad en sus distintas formas de vida, digamos, ¿no? Lo importante siempre es transparentar y mantener toda la información posible sobre la mesa, pero también establecer mecanismos que determinen quiénes son actores legítimos para estar en una mesa, digamos, ¿no? O sea, estoy usando el tema de la mesa como una cuestión retórica, ¿no? O sea, que normalmente en la dinámica social, política de la comunidad, una mesa no es una mesa con cuatro patas, sino que a veces son instancias de discusión, instancias de intercambio de información, etcétera, ¿no? Donde entonces, lo importante es otorgarle legitimidad o no a ciertos actores para que tomen decisiones en función del bien común, ¿no? Y allí, como tú mencionas, aparecen aliados de los proyectos o de las intervenciones empresariales dentro de la propia comunidad porque perciben que pueden ser beneficiados directamente o han recibido una oferta. Y por último, algo que puede ser incluso legítimo, ¿no? Que acepten la intervención de algún proyecto por convicción, porque efectivamente creen que eso va a ser beneficioso para la comunidad, lo que uno podría, de alguna manera, en una convivencia democrática, aceptar, ¿no? Lo que no se puede aceptar es que esas visiones, si son minoritarias, pretendan ser impuestas al resto, ¿no? Y muchas veces esos actores que terminan siendo coincidentes con intereses empresariales empiezan a ser considerados más allá de lo que representan, ¿no? Y empiezan a tener tribuna y empiezan a salir en los medios de comunicación o empiezan a tener reuniones con ciertas autoridades para que se les reconozca como actores y de esa manera ganar espacio en esta mesa o en este espacio de proceso de toma de decisiones. Entonces, yo creo que eso se tiene que resolver con mucha transparencia y con información, ¿no? Y exigiendo a las autoridades, a las instancias del Estado que tienen que regular o fiscalizar estos procesos, de que eso se haga de manera democrática, ¿no? O sea, que las autoridades, a veces el acceso a la autoridad de manera privilegiada genera desequilibrios dentro de la propia comunidad, porque aparece un actor que no tiene representación, pero aparece reconocido por una autoridad porque a la autoridad le conviene que ese actor intervenga dentro y tengo una voz dentro del proceso de la comunidad. Entonces, esas cosas hay que tratar de prevenirlas con más transparencia, con más participación, con más instancias de intercambio de información, de tal manera que la gente sepa quién es quién, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus intereses, y de esa manera aminorar lo más posible que se desvirtúen, ¿no? Estas instancias donde se deben tomar de manera participativa las decisiones al interior de una comunidad o entre actores dentro de la comunidad, ya sea el mundo del Estado o de las mismas empresas u otras actividades económicas que incluso pueden ser aliadas de la comunidad y contradictorias a los intereses de un proyecto de alto impacto, ¿no? Puede que también allí existan aliados para el territorio, para la comunidad, en función de defender su patrimonio natural y de comunidad. Así que yo en eso no hay fórmulas mágicas, ¿no? Sino que es una dinámica que hay que entenderla como parte de un proceso sociopolítico, no solo técnico, no solo ambiental, sino que es un proceso de relaciones entre los actores de la comunidad que tienen que irse generando de manera lo más abierta, transparente y democrática para que se arribe a decisiones que favorezcan efectivamente a la comunidad y al patrimonio natural en el que le toca vivir, digamos. Bueno, Lucio, te agradecemos mucho. Te dejo ahí para que puedas dar tu último minuto de cierre aquí en el aire puro. Sí, bueno, un saludo siempre disponible para Aire Puro comentar y contribuir con el intercambio de las experiencias que nosotros hemos ido. Nosotros hace un año y medio publicamos un trabajito que se llama Institucionalidad del Diálogo Territorial, la privatización del diálogo, que así se llama este pequeño trabajo, que un poco analizamos y advertimos y entregamos algunas reflexiones que pudieran ayudar a enfrentar estos momentos que viven los territorios y las comunidades en este tiempo. Así que en la página web del OLCA, olca.cl, lo pueden encontrar y creo que ayuda bastante a dilucidar. Nosotros también hace un tiempo atrás hicimos un trabajito, una guía para enfrentar cuando el tema de la responsabilidad social empresarial era mucho más presente que el valor compartido, que es la estrategia actual, y también lo pueden encontrar en la página web. Son herramientas que vamos generando a partir de la experiencia para que se pueda enfrentar estos procesos en mejores condiciones y poder salvar esta gran desigualdad en que las comunidades tienen que enfrentar estos procesos. Así que muchas gracias, Javier, nuevamente, y Aire Puro, por este espacio y siempre disponible para seguir contribuyendo en hacer más justicia, más comunidad y más territorio también. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, he estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Pudirme ante verga, te veré este sueño indigesto. Y aceptar, tonada militar. Y aceptar, que soy un vegetal. Estupo y vomito sobre tu cara resignada. Pudirme ante el olvido porque yo no olvido nada. Quiero vomitar, no que me quede sin aliento. Estoy caliente, estoy.

y desde hace bastantes años está amenazada por un proyecto minero de tierras ranas que ha ido cambiando de propietario. Y anteriormente, en la misma comuna se intentó instalar un terminal de gas, el cual aún está en tramitación, pero ya han pasado desde eso 10 años, desde el año 2013. Pero es igual, dio paso a espacios de organización que fueron facilitadores, por así decirlo, para lo que ocurre hoy en día con el proyecto minero de tierras raras. Este proyecto minero, bueno, como dije, ha ingresado anteriormente al Servicio de Evaluación Ambiental, pero el año antepasado fue desistido, luego de que se realizara una consulta autoconvocada por parte de las organizaciones sociales y que el 99% de los participantes lo rechazara. Ahí se incluía gente de propio Open Conilquén, que fue la mayoría que participó, también había una mesa de niños, niñas y adolescentes, y también había una mesa para gente que no era de Penco, para que pudiera pronunciarse respecto al proyecto minero. Y tras un mes de ese resultado, porque esta consulta fue en febrero del año antepasado, y en marzo de ese año la empresa desistió del proyecto. Esta empresa ha cambiado, como dije, el proyecto ha cambiado de propietario. Ahora la empresa dueña del proyecto se llama Aclara. Anteriormente era Violantanos. Y lo que pretende hacer es instalar una extracción de tierras raras en los cerros de Penco. Las tierras raras son un mineral que es considerado como crítico para la transición energética, son los que se ocupan junto a otros minerales en la batería de los autos eléctricos, también en la batería de los celulares. Entonces ha sido como todo un boom, por así decirlo, el tema minero en los cerros de Penco por esto mismo, porque se encuentra como una justificación la explotación minera en el marco de la transición energética. Eso es como el contexto más general de todo. Sí, Javier, ahí hay un tema bien interesante con respecto a la transición energética, ¿no? Como que vemos ahí parques eólicos por todos lados, proyectos de tierras raras, todo esto vinculado a una propuesta que la hacen ver súper ecológica, como autos de batería eléctrica para contaminar menos y todo, pero que en Europa sería eso y acá en estos territorios de Latinoamérica vemos cómo se deterioran y cómo están degradando cada vez más los territorios. ¿Algún comentario ahí que nos puedas hacer respecto a eso? Sí, claro. La transición energética que se ha comenzado a instalar en Chile y en los demás países de América Latina, en verdad, ha sido impulsada o tiene un carácter, como se ha planteado, corporativo, en términos de que son los mismos impulsores los gobiernos y las mismas empresas nacionales y transnacionales que han vulnerado los derechos de la naturaleza y también de la población las que están encabezando esta iniciativa. Bueno, principalmente son empresas que ocupan las políticas estatales para poder impulsarse. Hay un diálogo constante, persistente. Entonces, en ese contexto es que la transición energética no está pensada por o para las comunidades. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar estas fisuras y también da un paso interesante que hay que analizar desde como los conflictos socioambientales, en términos de que incluso se hacen emplazamientos súper críticos a las comunidades que están en contra de estos proyectos dentro del marco de la transición energética, porque se cuestiona, así como en una conversación informal, por así decirlo, oye, pero ¿cómo estáis en contra de este proyecto? ¿Qué queréis, que saquemos carbón de nuevo? ¿O que sigamos haciendo la minería de siempre? ¿O de dónde quiere sacar electricidad? Entonces, todo eso son emplazamientos, ataques más directos a las comunidades que están legítimamente en oposición a estos proyectos, porque en su trasfondo no vienen a solucionar la realidad de la población, sino que vienen a agudizar una conflictividad socioambiental o unas vulneraciones que el historial de las mismas empresas ya da cuenta de cómo ha sido su comportamiento. Sí, sí que importante es ponerle ojo a eso, porque al final se genera ahí más divisiones todavía en las poblaciones, en los territorios organizados. Claro, ahí ocupan igual estrategias, bueno, que son históricas. O sea, por ejemplo, este proyecto minero actualmente, como dije, no cuenta con estudio de impacto ambiental ingresado. Este fue desistido. pero ahora ha anunciado que quiere ingresar su estudio de impacto ambiental, bueno, hace unos meses atrás lo anunció, en el segundo trimestre de este año. Pero antes de eso ha ocupado diferentes estrategias de propaganda, como lo son, bueno, ya empezó con el tema de la radio, ¿cierto? Ofrece formaciones a gente de Penco para que puedan trabajar en la minera. Recientemente, bueno, dentro de un marco de lo que se conoce como la participación anticipada, participación ciudadana anticipada, que son espacios que se ocupan después para ingresarlo o adjuntarlo al Servicio de Evaluación Ambiental, diciendo como, oye, miren, yo esta empresa ya me comuniqué con la gente y la gente quiere este proyecto. Pero se dan, por ejemplo, el caso de Casas Abiertas, que acá resultaron nefastas, por decirlo menos, o sea, con un conflicto súper grande en lo que es la zona de Lisquén, y en la parte de Concepción, porque también hicieron una casa abierta en la Universidad de San Sebastián, solamente podían entrar estudiantes y trabajadores y trabajadoras de la universidad. O sea, no, nadie más podía entrar, ni siquiera la gente de Penco que trabaja en Concepción, por ejemplo, que quería ir, no pudo entrar. O gente que se quería informar que es de Concepción, tampoco podía entrar. Entonces, esta empresa y este proyecto se jacta de la transparencia y de la vinculación con las comunidades, pero en verdad, en la práctica, no está haciendo eso, está reproduciendo la misma lógica que durante décadas se ha estado denunciando. Claro, lógica bien clásicas, ¿no? De participación, de intervención ahí en las comunidades. Estás escuchando Aire Puro. Nos encontramos al teléfono con Javier Arroyo, parte de Olca, hablando a propósito de este proyecto minero de tierras raras en Penco, un lugar donde se propone ser un parque, en verdad, para ese territorio. Entonces, ¿qué características tiene para que en verdad sea un parque más que un proyecto minero? Dentro de la zona del proyecto minero, bueno, esto, todo lo que estamos conversando nos sustentamos en el estudio de impacto ambiental anterior, sí. Pero en verdad las casas abiertas también se ha dado cuenta que va a ser el mismo sector, por si acaso. entonces, bueno, en Penco existe un lugar que es el Fundo Coihueco, el cual es ocupado por la población para diferentes actividades. Hay un club de guaso, hay un tranque de agua, no de relaje. Hay también, bueno, se ocupa para el ciclismo, para caminatas. Es como un espacio familiar, que es de propiedad de la empresa Arauco. Pero ese espacio es el que se quiere ocupar para poder realizar un parque, que se haga un parque, porque este es el espacio que igual se vería afectado con el proyecto minero. Entonces, bueno, este espacio tiene diferentes características, como dije, desde el punto de vista de la comunidad de Penco para su utilización, pero también en términos de ecosistema. O sea, por ahí pasa el estero, disculpa, el estero que en el proyecto anterior la empresa quería ocuparlo y hoy en día dice que no va a ocupar agua de ese estero. Bueno, dentro de la vegetación nativa también que existe ahí, que es un lepitado. Uh-huh. También hay fauna, entonces es como un lugar bastante transitado o levantado por la población. Es como un parque de facto, ya existe. ¿Cómo ya? Sí, claro. O sea, desde hace muchos años las organizaciones, o más que las organizaciones, la gente lo ocupa en ese sentido, no con el nombre de parque. Pero esto es que comenzó como esta amenaza, y diría que un poco antes, ya se empezaba como a gestar esta iniciativa, y nace también como una propuesta. O sea, no queremos minera, pero no es solo no queremos minera, pero queremos el parque. Entonces dice, entonces que esta era una propuesta súper interesante que encabezada por diferentes organizaciones de Penco, que ha conllevado reuniones con diferentes personalidades, ha considerado muchísimas actividades. El verano que recién pasó, pese al tema de los incendios, igual se realizaban algunas actividades. Entonces se ha estado levantando una campaña, que es la campaña Parque para Penco. Buenísima, entonces hay que buscar también ahí en las redes sociales esa campaña, ¿no? Sí. Tiene sus propias redes también, así que buenísimo. Hay que darle, ¿no? Bueno, y además, ahora hace poquito te sacaste tú mismo una nota a propósito de la fiscalización que CONAF debiera hacer con respecto a unos clavados de códigos QR que se están haciendo en los distintos árboles nativos, como estas especies que ya mencionaste. Cuéntanos ahí un poquito más sobre eso, por favor. Sí, la nota a la que te refieres fue publicada en resumen.cl, que es un medio acá de Concepción. Yo también, no como Olga, sino que como Javier participo en ese medio, donde se ha estado siguiendo el caso de Penco. Y, bueno, la noticia básicamente se trata de que llegó una denuncia de Fundación Keule, que es una organización del territorio, que acusó la presencia de clavos en Keule y Pitao, y otros árboles nativos. Estos clavos tenían, como tú dijiste, códigos QR. Finalmente lo que al parecer se buscaba hacer era como un marcaje, o levantar, mejor dicho, la información de esta vegetación nativa para un estudio que solicitó la empresa. Esto se confirmó con la empresa. Yo le envié un correo, nosotros como resumen le mandamos un correo a la empresa consultando, y ellos respondieron que efectivamente ellos solicitaron un estudio dentro de la línea base del proyecto para ingresar en el estudio de impacto ambiental a un centro de semillas de la Universidad de Chile. Entonces, que dentro de ese contexto ellos habían marcado la especie primero con cintas, pero después dijeron que las cintas habían sido periódicamente vandalizadas, así que optaron por clavos de cobre y códigos QR. Esto después fue bueno, muy difundido en la población también, y la empresa dijo que iba a retirar los códigos QR y los clavos. Entonces, dentro de esa misma semana, se le consultó con AS, porque finalmente el que aún le he citado son monumentos naturales y también son especies en peligro de extinción. Entonces, cualquier, y son de la categoría más alta que están dentro de lo que tiene que fiscalizar la CONAS. Entonces, en ese sentido, ellos no podían alterar, ni siquiera clavar esa especie nativa, porque existen otras formas. Por ejemplo, hay métodos donde ponen polines al lado para ni siquiera tocar el árbol, o está el tema de la cinta, hay algunos como collares. Entonces, llegar y colocarle un clavo sin ni siquiera pedir autorización al organismo estatal, está súper mal. Claro. El tema es que se le consultara con AS, suponiendo que y ellos iban a plantear que sí, que efectivamente tenían autorización, y nos sorprendimos al saber que no, que ellos ni siquiera tenían idea del estudio que estaba pasando. No supieron de la denuncia, fueron a buscar los quiebles y no pudieron ingresar al predio porque estaba como cerrado, no pudieron coordinar el ingreso. Entonces, ¿qué lo iban a hacer durante las próximas semanas? Ese es el contexto general. El hecho es sumamente grave por hartas cosas, entre esas los saltos que se está pegando el proyecto minero en términos de la propia institucionalidad que ellos dicen en respetar. O sea, ellos vienen a hablar de transparencia, de vinculación con el medio, de que quieren escuchar a la gente, pero hacen esto por debajo de la mesa, que si la gente no se da cuenta, uno nunca se va a enterar. Eso es lo grave. Y bueno, la pregunta de fondo que aún no podemos responder es quién clavó el caule o el pitado, porque no se sabe si es que es la empresa, si es que fue el centro de la Universidad de Chile, pero los clavos dicen que ya no están, o sea, gente ha ido y dice que ya no está, y ese proceso tampoco fue fiscalizado por la CONAF. Claro, igual buenísima que ya no estén, pero ¿de qué manera? O sea, si no fuera por la presión social, eso seguiría ahí tal cual. Pues, como tú decías, si alguien no se da cuenta que sucede, tampoco se entera el resto de la población que están pasando este tipo de cosas. Y como tú dices, al final es como un signo claro de pasarse por alto todas las institucionalidades, todas las fiscalizaciones. Es complejo además porque es algo que suelen hacer los proyectos de esta envergadura. Javier, cuéntanos entonces, como todo el rato tú nos nombras unas especies nativas que deberían estar protegidas, un estero, son cursos de agua que también debiesen estar protegidos y que sabemos que con un proyecto minero eso no hay forma de proteger. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa al final como con las legalidades y con los temas de protección ambiental? Que hay pocas leyes, pero algo hay. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se puede usar mejor esas herramientas? Yo creo que lo más importante por ahora para la población es documentar. O sea, lo que han estado haciendo últimamente es súper bueno. El tema de que ellos mismos van levantando las denuncias, se pueden canalizar de alguna forma, porque eso va generando el historial de la propia empresa, y son la misma, y bueno, y eso va a estar sujeto a las campañas de movilización que ocupen la misma comunidad para abordar el tema del proyecto de Tierra Dorada. Sobre el tema de la institucionalidad, es evidente que no ha dado abasto. Hay como una zona gris, por así decirlo, como es lo de la casa abierta, por ejemplo. O sea, qué tan vinculante es la participación de la gente si uno va a escuchar solamente un proyecto, no puede manifestarse contra ese proyecto si uno es de otra comuna, y la gente de la empresa va a esa comuna como Concepción a hacer una casa abierta y la gente no puede entrar, solamente la de la universidad. O sea, es una casa abierta, es la casa abierta más cerrada de la historia, o sea, no tiene ningún sentido. Pero ese concepto está como en la zona gris, porque finalmente igual el servicio de evaluación ambiental puede verlo como una cuestión buena de que la empresa se esté acercando. El tema es que no se visibiliza su careta como propaganda, porque si no, la empresa es propaganda de un proyecto que nadie sabe si es que existe todavía. Porque ellos dicen, por ejemplo, que no van a ocupar agua, pero no hay ningún estudio de impacto ambiental que lo acredite. Ellos dicen que no va a ser tan el estero, no hay ningún estudio de impacto ambiental que lo asegure. Y entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo lo puede abordar la institucionalidad? Porque si no es así, o llega a no ser así, estamos ante una campaña de desinformación total. Y bueno, sobre el tema de las fiscalizaciones, claro, ahí yo pienso que falta un poco más de la agilidad por parte de las propias instituciones mediante estas denuncias que está planteando las diferentes organizaciones. Al mismo tiempo nos lleva a preguntar cuáles son los monitoreos que tienen estas instituciones estatales sobre las especies que tanto dicen que son monumentos naturales, son especies en peligro de extinción. Entonces, yo pienso que va por ahí el tema, como cuánto más o cómo más se podría abordar el tema de la fiscalización o hacer cumplir a las propias instituciones para lo que están hechas. Claro, claro, y ahí se activan todas las organizaciones sociales, todos los movimientos sociales en que de alguna manera son quienes están haciendo las pegas, pues no van haciendo levantamiento de información, van haciendo estudios desde los recursos que se tiene como personas organizadas solamente. Exactamente. Es como, finalmente eso es lo que ha mantenido viva la oposición al proyecto minero. Y más que la oposición, igual es importante, hay que enfatizar en el tema de las propuestas. O sea, yo creo que es sumamente relevante que en un conflicto de estas características, que es una minería de tierra clara, no es una minería de cobre, igual es como otra arista más de la minería que se viene a abrir, la gente salga jugando, por así decirlo, como, oye, acá no queremos esta minera, queremos esto otro, que ya está constituido, está construido, lo podemos seguir conversando, pero hablemos con esta base. El tema es reforzar de que la gente ya dijo que no a la minera, y la empresa no lo quiere entender. Y ahí se genera el choque que va a durar hasta que tenga que durar, ¿no? Como ha planteado la propia gente que vive en Penco. Claro. Claro. Bueno, agradecerte por toda esta información. Nos queda mucho más claro también de qué va toda esta problemática. ¿Algún mensaje final ahí que nos puedas compartir? Y si es que tienes algunas redes sociales virtuales donde podamos también seguir manteniéndonos informados. Sí, o sea, primero que todo agradecer la conversación. Siempre es bueno que toda esta información se pueda difundir por todos los medios posibles, así que agradecido de que se hayan querido nutrir de esta conversación. Lo segundo es estar alerta, en verdad, porque nos encontramos ante un avance en una agenda extractivista, no sé si plantea reformulada, pero tiene otros tintes. O sea, ya no necesariamente estamos hablando de carbón, pero estamos hablando del mismo modelo de trasfondo. Entonces, a tener mucho cuidado con creer falsas soluciones, mucho ojo con el ingreso progresivo de alguna empresa, y sobre todo el momento en que ya es tan tarde que la empresa, con esta misma participación anticipada, puede generar desarticulación y roces muy fuertes entre la comunidad, si finalmente ese igual es parte de su objetivo. Y sobre mayor información, bueno, sobre el tema de Penco Lirquén, están en las diferentes redes sociales, las propias plataformas de la Asamblea Penco Lirquén, la Red de Mujeres Penco Lirquén, Parque para Penco también tiene sus redes sociales, tienen algunos documentos interesantes que pueden escribir y solicitarlo. Y también las redes sociales del OLCA, OLCA.chile. Ahí igual estamos subiendo todo mediante redes sociales y también en el sitio web www.olca.cl. Hay mucha información si es que quieren nutrirse. Buenísima. Y el resumen ahí siempre para estar actualizada de la información. Sí. Resumen siempre ahí intentando actualizar lo que vaya pasando desde esto y otros conflictos medioambientales y más. Eso, buenísima. Entonces, agradecida por este contacto. Ahí seguimos siempre vinculándonos, contactándonos y conversando sobre estos temas. Así que totalmente disponible Aire Puro para todo lo que necesiten comunicar. Vale, muchas gracias por el espacio. Gracias, ¿verdad? Que estén bien. Contacto. Seguimos en contacto. Un abrazo. Te voy a decir lo que hay que decirles a esos. Por poder, y ese es mi abuelito Atahualpa Yupanqui. Por poder que hayas juntado, no te pienses cordillera. Porque en la vida rutera aquel que se cree muy grande se pone al lado de los Andes y es un enano cualquiera. Pachanguito, Intiche, presentes, Rebel Sounds 2010. El sonido rebelde, directo a tus oídos, directo a tu mente y a tu corazón. Espíritu libre, gente del sol. Lin, Sevilla, Barcelona, DF Conexión. Escucha.

finalmente derrumbará nuestro planeta. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Hola, mi nombre es Esperanza, vengo representando a Putaendo Resiste, de Putaendo. Para nosotros el agua en estos momentos es una reserva estratégica que está en la alta montaña, que son los glaciares. En mayo de 2016, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados despachó un proyecto de ley de protección de glaciares, exigido por los territorios hace 15 años. Pero que terminó por presiones del gremio minero, siendo un proyecto que regula y legaliza su destrucción. La Corte Suprema señaló que con el proyecto los glaciares quedan más desprotegidos que sin ley, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos alertó que el proyecto atentaba contra el derecho de la vida. Por eso, los territorios exigen otro proyecto que resguarde efectivamente los glaciares. Fuentes estratégicas de agua dulce para todos los valles transversales, reguladores del clima y patrimonio continental, al encontrarse en Chile el 91% de los glaciares de Latinoamérica. Es la fuente que abastece todos los procesos productivos de nuestro pueblo, que se sustenta básicamente en la agricultura. Es vida, es patrimonio. ¿De qué la defendemos? La estamos defendiendo de la megaminería. En estos momentos existen tres proyectos megamineros queriendo hacer exploraciones en la alta montaña, haciendo intervención en los glaciares. Una hidroeléctrica también. Andes Copper con Vizcachita Holding es uno. Castillo Copper, y en estos momentos, en enero, van a hacer exploraciones la empresa Tech de Amos Andrés, que es un proyecto binacional. En este contexto de elección, lo que nosotros como territorio queremos es básicamente resguardar nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad, nuestros glaciares, nuestros arrieros, que se encargan de recordarnos en el fondo la importancia que tiene el territorio para todos nosotros como pueblo. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro, a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Espantante Bolívar por América. tormenta tan democracia y su yuta. Y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que viene el pasado, saca de ti de guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago, sacale el kit a guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado. Oikos. Eco, oikos, hogar, logía, logos, conocer, nomía, nomos, administrar. Solo la miopía administra lo que ignora. Solo la soberbia desconoce las leyes de la casa. Solo la avaricia reduce hogar a ganancias. Solo el interés valida el autismo bautizado ciencia. Solo el egoísmo antepone el lucro de hoy a la sanidad del mañana. Bienvenidos a esta décima cápsula de Oikos, en la que abordaremos las distintas concepciones en torno a la noción de desarrollo. Para comenzar, quisiera introducir con una cita de Gustavo Esteva, que dice: el desarrollo ocupa el centro de una constelación semántica increíblemente poderosa. Nada hay que se pueda comparar en la mentalidad moderna en tanto que fuerza del pensamiento y de la conducta. Al mismo tiempo, pocas palabras son tan pobres, tan frágiles y tan incapaces de ofrecer sustancia y significado al pensamiento y la conducta. Si uno googlea una definición de desarrollo, lo primero que aparece es zoneconómica.com, que dice: se entiende como desarrollo la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir, sostenida, de los recursos y los sistemas naturales, cierre comillas. En la aplicación cotidiana, el desarrollo simplemente se traduce como aumento del PIB. Somos parte de la OCDE cuando atravesamos un determinado umbral de PIB. La división entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado estuvo a cargo, semánticamente, del presidente Truman, quien en el año 1967 dijo, abro comillas, debe embarcarnos un programa completamente nuevo para hacer accesibles los beneficios de nuestros avances científicos y de nuestro progreso industrial, de tal forma que las áreas subdesarrolladas puedan crecer y mejorar. Posteriormente se acuñó la expresión de estar en vías de desarrollo, para no decir subdesarrollado. Tras el eufemismo de estar en vías de desarrollo, se esconde el hecho de que el 20% de la población que vive en los países autoproclamados como desarrollados consume el 80% de la producción mundial, por lo que el resto de la población, el 80%, tiene que sobrevivir de alguna manera con el 20% de la producción. La economía mundial es un juego de suma cero. ¿Tiene que existir Somalia para que un norteamericano promedio derroche todo lo que derrocha en materia y energía? Occidente se proclamó única meta posible de la civilización. Todos, los Kikuyu, los Mapuches, Selknam, Yaganes, Yavantes, Baltús y todos los cientos de culturas increíblemente diversas que existen en la Tierra, tienen como fin último el llamado desarrollo. Y este desarrollo implica niveles de consumo elevadísimos y crecientes. Si todos consumiéramos como las personas que viven en los países desarrollados, requeriríamos de varios planetas. Y, ups, tenemos solo uno. Luego aparece el concepto de desarrollo sustentable, el que es formulado tras la publicación del informe llamado Los Límites del Crecimiento de los Meadows. La Comisión Brundtland define desarrollo sustentable como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras, es decir, se yergue sobre una idea de justicia intergeneracional. Este tipo de desarrollo se basaría en tres pilares fundamentales. 1. El crecimiento económico. 2. La mantención de la integridad ecosistémica. Y 3. La esfera social, equidad, justicia, participación, conservación cultural, etc. Tras esta definición, se oculta la contradicción intrínseca entre el crecimiento económico y la mantención de los ecosistemas y los valores culturales, ya que, como hemos visto en cápsulas anteriores, el Producto Interno Bruto crece en la medida en que aumenta la sumatoria de los bienes y servicios finales de una economía, lo que implica el consumo cada vez mayor de materia y energía en un mundo finito, lo que inevitablemente genera deterioro ecosistémico, y con este se van erosionando los tejidos culturales que utilizaban dichos ecosistemas. En resumen, podemos decir que el, comillas, desarrollo es la autoproclamación de Occidente como el objetivo único de una humanidad altamente diversa. Crecimiento es distinto de desarrollo. Que la idea de estar en vías de desarrollo oculta la realidad de que la distribución de la producción es un juego de suma cero y que, tras el concepto de desarrollo sustentable, se oculta la contradicción insalvable entre el aumento del PIB y la mantención de la integridad ecosistémica y social. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Mi mamá echa los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantita. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7. Valparaíso. Aires de brote. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aires de Brotes, Aires de Brotes número 7. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí en una linda noche de Valparaíso. Sí, después de salir a,

80% de los conflictos están involucradas especies vegetales clasificadas en los estados de conservación vulnerable a la extinción, en peligro de extinción y en peligro crítico de extinción. En la ocasión, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que, comillas, nuestra región es la que presenta mayor cantidad de conflictos socioambientales, conflictos emblemáticos como el que ocurre en la Bahía de Quintero, por ejemplo. Hoy hablar de justicia ambiental, de derechos humanos ambientales, de cambio climático, son cuestiones que no pueden estar ausentes ni del debate ni de la formulación de políticas públicas, que debe poner la centralidad en estas temáticas, en mitigar los efectos del cambio climático generado por los seres humanos que han pensado que pueden tener un desarrollo ilimitado en circunstancias que hoy tenemos un planeta con bienes naturales comunes que son finitos. De ello depende la vida de la humanidad, dependen todas las vidas. Por su parte, el jefe de la cooperación de la Unión Europea en Chile, Ewout Sandker, señaló que, comillas, visibilizar adecuadamente los problemas y conflictos socioambientales desde un abordaje basado en justicia ambiental y derechos humanos es un paso fundamental para la recuperación ambiental de los territorios. Creemos que el trabajo que realiza Fundación Terram a través del proyecto Tayú y que apoyamos como Unión Europea es un gran aporte para implicar a organizaciones y comunidades afectadas por la contaminación en la formulación o revisión de políticas públicas efectivas que aborden los problemas identificados. Ustedes pueden acceder ahí a través también de la Fundación Terram, pueden buscar proyecto Tayú y pueden dar cuenta de esta información que nos habla de la cantidad de conflictos socioambientales que hay en el territorio de la quinta región. Eso es parte de las noticias en este Aire Puro 776. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. ¡El sueño americano! Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor. Se te cayó la hamburguesa. Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder, guacho de mierda? Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam. Ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse. Esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. Sal, pan y empanada feliz. Y un clarete cortado con nix. Y a la cocina marche un medio tanque. La torta frita para el sartén. Vamos a tratar que se parezca a un comité. Incluiremos en la caja feliz ladrillitos como souvenir. Y un manual para armar y después desarmar. Su hijo el muro de Berlín. Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa. Muy bien, caballero, acá tiene.